27 grados, la humedad 66%. Cada vez que solo estoy en la radio, mi mejor amiga me acompaña donde voy y por suerte es parte de mi vida. Si me duermo, ella está siempre en el mismo lugar y espera regalarle una canción a este loco corazón, a este loco corazón que sueña. Chiqui, chiqui, chiqui, bomba, la radio que acompaña y no te deja nunca. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, bomba, la radio fiel amiga no te deja nunca. Y todos debemos gritar ¡viva la radio! Las canciones lloverán y fantástico será el oscuro. Comprender que nunca más pegará la soledad tan duro. FM sin razón, me rompiste el corazón y ahora ya me ves, estoy aquí esperando la canción que recuerde aquel amor a solas. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, bomba. La radio te acompaña y no te deja nunca. Chiqui, chiqui, chiqui.